IAC Radio. Voces. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien al fondo? Es un placer volver a Zaragoza. Lo estábamos comentando antes, hace una semana estaba en ámbito cultural, en este caso hablando estrictamente de literatura, que es mi mundo, pero el mundo no tiene sentido si no nos asomamos a los de los otros y si por lo tanto no intentamos dinamitar nuestras fronteras para que se amplíen los límites que hasta ahora nos hemos impuesto. Empiezas con una pregunta que es el origen de todo y que merece, yo creo, un poco de historia. Realmente, Arturo y yo estamos hoy aquí debido a nuestras malas compañías. en un caso, yo hace muchos años que trabajo con Fernando Marías. Fernando, flamante ganador del premio Comunidad de Madrid de Literatura, ayer mismo lo ganó. Es un editor, es una persona encantadora. Además es de Bilbao, como yo, de manera que eso, bueno, mucho, no, sí. Todo el mundo es de Bilbao. Y sobre todo por encima de su encanto personal y por encima de su capacidad de editor, es un gran escritor y es un visionario hacia el futuro y hacia el pasado. Y en un momento determinado, una obsesión que compartíamos varios escritores, que tenía que ver con el mundo de Mary Shelley, con el mundo de Frankenstein, de qué ocurrió en aquella misteriosa Villa Diodati una noche de junio de 1816, de eso empezó a tirar del hilo y acabó creando una compañía teatral de la que formo parte, una serie de libros de los que formo parte y una serie de colaboraciones de las que formamos parte. Y de ellas acabó ya el momento de Mary Shelley, pero hemos continuado con otras. Y H. Negra forma parte de ello, de la reivindicación de cuál es la voz de la mujer frente a la maldad, frente al género negro, frente a quien generalmente la ha presentado únicamente como una víctima o como una femme fatale. Entonces, dentro de esa visión, ¿qué podíamos aportar las mujeres? Una serie de autoras. Y sobre todo, ya que es un género tan visual, el de la novela negra, el del relato negro en este caso, ¿por qué no acompañarlo con una serie de imágenes estremecedoras, bellísimas, conmovedoras, dramáticas, abstractas, de los ilustradores, de los artistas, de los pintores que nos parecieran más interesantes? Y Fernando nos dio en aquel momento a las autoras la libertad de escoger a quién queríamos. Y yo lo tuve muy claro y me atreví, porque no las tenía todas conmigo, de que a él le pudiera interesar el meterse en esta locura. Tuve muy claro que si alguien podía pintar mis heroínas, ese era Arturo. ¿Por qué? Pues por varias razones. Yo a Arturo lo descubrí, pese a su insultante juventud, cuando yo era una niña, ¿no? A través del mundo mágico que era el abrir una revista y de pronto encontrar a esas mujeres estilizadas, de miembros infinitos, de ojos enormes, con unos vestidos que recordaban los mejores años de Dior, los mejores años de Givenchy, que era capaz de hacer que Versace resultara elegante, ¿no? Y no únicamente el batiburrillo de colores y de medusas que era el mundo cosmopolita. Era capaz de convertir los signos del zodiaco, que siempre tienen un punto kitsch, en algo evocador. Y era, bueno, para mí era un mundo, era alguien que abría, que transformaba el mundo de la moda en lo que yo entendía por el mundo de la moda, que era el mundo de los sueños. Y una pequeña ventana a través de la cual meternos en un mundo de belleza, ¿no? Para mí eso era Arturo, y no se lo he dicho nunca, pero ahora no nos queda más remedio que afrontar la realidad. Y coincidió además que nuestras malas compañías nos unieron en alguna ocasión en los desfiles de moda de Madrid. Tuvieron el buen gusto de colocarnos juntos, además en primera fila, donde tienen que estar las estrellas y los agujeros negros. Yo más que un poco me llamaría agujero negro, y allí pues comenzamos a ponernos nombre y cara y a mí a gustarme más y a fijarme algo de lo que yo no había reparado nunca, que es la profundidad azul de los ojos de Arturo, ¿no? Es decir, una persona que mira así solamente puede tener unos ojos especiales y es así. Son unos ojos de un azul cobalto espectaculares que hacen que mirarle a él sea mirar algunas de sus propias creaciones. Entonces, ya digo, a través de mi jefa de prensa, que también era una gran admiradora de él, le dije, mira, esto es una, es algo que posiblemente se salga de lo habitual, pero quizás por eso te haga gracia. Es ilustrar un relato maligno, un relato de maldad. Y él tuvo la delicadeza de decir que sí. Y de hecho su espectacular ilustración, que la encuentran abajo, es la única paisada, es la única que rompe moldes, pero bueno, así tenía que ser, ¿no? Es muy años 50, ¿no? Es exactamente el universo que a mí me apasiona y que a mí me gustaba. Pues es la que acompaña Cómo no quererle, que es el título de mi relato. De manera que así comenzó. Esa es mi versión de cómo comenzó la cosa. La versión de él está ahí para narrarla. Es la misma. Espera, cuidado con la copa. Sí. No vaya a ser. Así. Hola. Pues es la misma. Lo que pasa es que yo no la puedo contar con tanta riqueza de lenguaje, que claro, ella es escritora. Yo tengo la misma sensación que tú, y bueno, y aparte de los piropos que me ha echado, esta tarde me ha echado el más bonito que me han echado nunca, y me ha dicho que parezco o que soy como un galgo. Por cuestiones personales tengo un galgo y los amo, vamos. El cómo nos conocimos, ya lo he contado ella. Creo que volver a relatarlo de otro modo no merece la pena, porque lo dejo muy bonito. Yo, cuando conecto con las personas, con muchas de las que me presentan en las circunstancias que me pone la vida profesionalmente, pues bueno, con Quique fueron de una manera, fueron de un modo como más distendido y menos profesional en principio, luego hemos tenido algún acercamiento de modo profesional. Y con nuestra pasión por la costura de París también. Sí, sí. Los trapos nos pierden la cabeza desde pequeños. Pero vamos, eso es básico si quieres hacer algún trabajo de algún modo con un poquito de sentido en dedicándonos a este mundo, ¿no? Quiero decir, si yo, por muy estilo que tuviera particular y buena técnica, no me gustase la moda, no creo que mi trabajo fuera igual a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de trabajo. Bueno, en cuanto a Spido, diré solo una cosa, y ahora lo que estaba diciendo, en cuanto a lo que me mueve cuando hago un trabajo, sea en el mundo de la moda o sea en este caso para ilustrar un relato, te despido. Cuando nos conocimos, pues bueno, si no hubiera habido una sintonía personal o una empatía, no creo que estuviéramos hoy aquí. Eso de momento. Independientemente de ojos azules y de todo lo que sea, pero vamos. Gracias. Tú eres buenísima también. Luego hay una empatía tremenda también. Sí, no, yo no me pongo al lado de alguien así de no ser que sea guapo, porque si me pongo, o sea, quiero decir, para que me embellezca a mí. somos de carne y hueso y las cosas como son. Y eso por un lado. Por otro lado, lo que estaba diciendo, quiero decir, me dejo ya de banalidades y bueno. Gracias de nuevo por todo lo que dices, de verdad. Y quiero volver a lo que estaba diciendo, que es realmente lo que me pone aquí. El por qué está mi trabajo en ilustrando el relato de Spido. Yo normalmente, cuando recibo un encargo, y siempre he trabajado por encargo como ilustrador, sea el cliente que sea, primero me cuentan una historia y me hablan de detalles, me hablan de qué es lo que quieren reflejar. Y me puede gustar más, me puede gustar menos. Cuando viene un cliente, quiero decir, me guste más o menos, tengo que hacer el trabajo. En este caso me apetecía muchísimo, porque lo que es el mundo negro de intrigas y de misterio y de todo esto, pues me mueve bastante. Y luego, por otro lado, viniendo de Spido, tal como me lo propuso, no, de algún modo no me venía diciendo, mira, quiero que me hagas esto, sino me gustaría que fueras tú, y si te apetece. Lo cual te deja un mínimo de libertad, y por supuesto me apetecía, me gusta muchísimo el mundo que transmite a través de lo que relata en su novela. Y bueno, y el modo de hacerlo, pues como digo, es el que me guste un trabajo y que ella me cuente qué es lo que quiere reflejar, y yo intento llevar más o menos o destilar con todo lo que ella me cuenta en una imagen lo que se quiere transmitir de algún modo en una sola imagen, lo que quiere transmitir todo el relato, que no sé si se capta a través de la ilustración que hay abajo, expuesta, o que ilustra el relato. Yo normalmente procuro sentirme yo el primero satisfecho con lo que hago, cuando hago un trabajo, hasta que no lo termino, hasta que no tengo claro lo que teniendo en cuenta lo que me ha pedido el cliente, en función de lo que hay que ilustrar o plasmar en imagen. Y lo más difícil para mí es, ¿sabes? Tener, o sabéis, tener esa imagen que va a definir lo que se quiere transmitir. Entonces yo, cuando me vino Spido con la propuesta, realmente no tenía mucho tiempo. Teníamos que ir a blanco y negro, a no poder hacer matizar todos tus detalles. Eso es, o sea, de volúmenes o de pieles o de color o de texturas de tejidos y todo eso, porque bueno, tampoco creo que fuera muy necesario. Y, no. Y por otro lado, quiero decir que aparte de que no era necesario, porque creo que no iba mucho, porque creo que al mundo de la novela negra le va mucho el blanco y negro, obviamente. Claro. Creo que de imágenes de novela negra o de películas de cine negro, las más impactantes o las más sobrecogedoras suelen ser en blanco y negro. No sé por qué, es más sobrio y es más... ¿Ves? Ahora, al no ser escritor, no me viene el adjetivo. Es más intrigante, no sé. Sí, es mucho más impactante. Más misterioso, ¿no? Porque permite que en nuestra memoria lo coloreemos. Es decir, hay determinados vestidos icónicos de la novela negra, del cine negro, que nosotros sí lo recordamos con un color determinado. Puede ser un rosa, puede ser un verde claro, un azul claro, o un rojo intenso, y sin embargo lo vimos en blanco y negro. Lo mismo ocurre con los labios de las mujeres de las Femme Fatale. En este caso, en la ilustración sí que aparece el labio perfilado en rojo. Todos los labios de las mujeres fatales los imaginamos en rojo. Nos imaginamos como esa pincelada es de sangre, único, de erotismo. De... Es lo único que hay de color en la imagen. Así es. Los labios rojos. Pero está la mirada entre ellas dos, esa complicidad entre ellas de lo que luego... El convidado de piedra, el pobre marido. Bueno, realmente es una mujer joven que se casa con un señor mayor, rico, poderoso... Lo quiere. ¿Cómo lo quiere? Claro, la hijastra de ella, la hija, también guapa, había perdido también a su marido, ¿no? Hacía poco también. También rico, también poderoso. Yo los pongo un poco en los años 50, puede ser un poco ese ambiente... sí, pues claro, en la época de Franco, en un Madrid, pues son vestidos un poco río, un poco perdedor. Es una maravilla, de pensar algo, pero lo has puesto un poco para que... Pero desde luego sería algo entre las dos mirándose, poderosas, pero a la vez sutiles, y él, el señor Enrique, ¿no? De cuerpo presente en ese retrato. Una maravilla. Esto nos enlaza a que nos expliques un poquito, tío, esas heroínas que tú has trabajado, que has querido, que has divulgado, como son las hermanas Bronte, como son Jane Austen, como son Alejandra, todas estas figuras de mujer poderosa. Hablando mañana de cómo estamos ya casi celebrando el Día de la Mujer Poderosa, háblanos un poco de esas heroínas, cómo tú las has trabajado, cómo las has querido, cómo las has hecho también tuyas para poderlas luego divulgar. De las primeras cosas que yo tuve claras, de las primeras ideas que yo tuve claras en mi vida, cuando recuerdo, era que yo era una niña y que eso me situaba en un lugar muy determinado. En aquellos momentos no sabía si era mejor o peor, porque yo estaba en un entorno familiar, como nos ha pasado a todos los que hemos nacido, que consideramos normal. Y en mi caso lo normal era tener una mamá que trabajaba, en este caso con telas, con hilos, con bordados, con patrones... Tener una hermana que sabía leer cuando yo no sabía leer, por ejemplo, y que dibujaba fenomenal cuando yo no sabía dibujar, y un padre que trabajaba fuera de casa, mi mamá trabajaba dentro, papá trabajaba fuera, y que conmigo era particularmente cercano, ¿no? Era un padre cariñoso con las niñas. Y fui a un colegio femenino. Entonces, no solamente las niñas de alrededor eran mis compañeras y por lo tanto mis iguales, sino que las profesoras también eran las que estaban en aquellos momentos dictando las normas. La directora del colegio, que era monja, Hijas de la Caridad, era también una mujer de muchísima autoridad, y por lo tanto para mí fue una sorpresa irme dando cuenta, con el tiempo, que había lugares en los que a mí no se me iba a tomar en serio y que había momentos en los cuales yo iba a ser considerada inferior. y en los cuales iba a tener unas barreras que mis primos, por ejemplo, no iban a tener nunca. Y fue progresivo, como digo, no lo recuerdo como un shock, pero sí con una profunda indignación creciente. Y una indignación que en muchos casos no ha desaparecido, ¿no? No ha desaparecido porque las circunstancias no han mejorado lo que deberían mejorar y porque frente a la agresión directa se puede haber un enfrentamiento directo, pero frente a las microerosiones y frente al caer de la lluvia sobre una roca caliza, lo único que cabe es desmenuzarse. Y yo nunca he querido desmenuzarme, he querido mantenerme entera y pétrea y con una entidad y con un peso, ¿no? Entré desde jovencita en un mundo que era intelectual, por lo tanto la fuerza física no importa y determinadas habilidades están mucho más equilibradas en el mundo del pensamiento, en el mundo de la creación literaria, pero me encontraba con una carencia inmensa. Esa carencia era que las voces de las mujeres continuaban estando tan poco presentes como en otras áreas. Había pocas autoras, muchos personajes femeninos, pero la mayor parte de ellos no me complacían porque no mostraba una realidad que históricamente fuera acertada o que psicológicamente me reflejara. Y las autoras que habían escrito, muchas de ellas eran extranjeras. Ahí comienza mi fascinación con las Bronte y con Jane Austen, después también con Mary Shelley, con su madre, Wollstonecraft, filósofas, con pensadoras, con creadoras. Pero te fascina porque estén en el periodo romántico, no tiene nada que ver. Es que comienza en el siglo XIX. En el siglo XVII, por ejemplo, en el siglo XVI, nos encontramos principalmente con intelectuales que son religiosas. El caso de Teresa de Jesús, a la que dediqué para Vos Nací, o el caso de Rosa de Lima, o el caso de... Pero no encontramos en España, desde luego, la figura de una mujer que hable por sí misma, ¿no? Tenemos que rescatar en la Edad Media y muchas veces muy matizadas, incluso muy, muy adaptadas a nuestra mentalidad, ¿no? Teresa de Jesús no era una feminista, era otra cosa. No podía en aquellos momentos adelantarse a su tiempo de esa manera porque no podía saltar en el tiempo ni en el espacio. En el 19, principalmente a raíz de Wollstonecraft y de otras pensadoras, es cuando eso comienza a cambiar y cuando comienzan unas voces propias, también porque la tecnología lo permite. No solamente la difusión de unas imprentas y de unas distribuidoras de libros más baratas, de editoriales más baratas, sino que comienza a haber un movimiento más igualitario y un movimiento en el que la mujer tiene algo que decir. Lo dice a veces con rabia, otras veces de forma como adaticia. No es lo mismo leer la voz de Fernán Caballero que leer la de Emilia Pardo Bazán. Tampoco sus circunstancias eran las mismas. En casa de mi madre, de mis padres, pero bueno, el libro era de mi madre, había un libro que se titulaba Tres escritoras gallegas del siglo XIX. Y ahí aparecieron Concepción Arenal, Rosalía de Castro y Emilia Pardo Bazán. Y yo leí ese libro hasta casi sabérmelo de memoria. Todavía hay frases que soy capaz de repetir de memoria. La memoria de los niños es como una arcilla en la cual podemos dejar huellas dactilares que perduran durante mucho tiempo, ¿no? Y para mí, esas mujeres que habían sido... habían estado muy lejos de la imagen de la perfección, ¿no? No eran particularmente hermosas, pero lo eran a su forma. No eran particularmente felices, pero habían encontrado momentos de felicidad, marcaron un camino muy determinado. De hecho, no he descartado la idea de escribir sobre ninguna de ellas en algún momento. ¿Qué tienen las Bronte? ¿Qué tienen Jane Austen? Una universalidad de la que los anglosajones se han ocupado con mucho mimo. Cosa que, por desgracia, los españoles aún tenemos mucho en lo que avanzar. También es un mundo muy atractivo, también estéticamente hablando. Porque claro, literatura y moda en esa época empieza también a estar ya un poco implicada. Es muy curioso porque Jane Austen, que no es particularmente generosa en las descripciones de las novelas de cómo visten sus heroínas, sí lo es en la correspondencia privada con su hermana Cassandra. Y era una loca de la moda, como lo fue, por cierto, Teresa de Jesús, ¿no? Que en su momento todos se iban en aceites, en trapos, en ropas y no sé, en joyas. Jane Austen habla del cambio de las plumas a las flores y de las flores a los frutos en los sombreros, habla de las muselinas, que era lo que en aquellos momentos estaba pasando, habla del escote, del corte, del bies, de los guantes, es decir, habla de aquello que ahora consideraríamos relegado muchas veces a los portales o a las revistas de moda, pero que era su realidad como lo es la mía, ¿no? Como lo continúa siendo. Habla del deseo de agradar en muchos sentidos y que en aquellos momentos ni siquiera tenían que plantearse a las mujeres si era excluyente o no, era el único mundo que tenían. En el caso de las Bronte, son mucho más despejadas. Eran intelectuales con vocación y con deseo de desear, de quererlo ser. Su única opción en la clase media en la que se encontraban era la de ser profesoras, la de ser institutrices, y se lo tomaron muy en serio. Fracasaron, por cierto, no pudieron conseguirlo. Aquello en lo que pensaban que podrían confiar, que era su talento, se reveló de otra manera. Y es muy curioso porque nuevamente hay muy pocas descripciones, por ejemplo, de la indumentaria. Si la hay en Jane Eyre, en el que habla de su estilo casi cuáquero, ¿no?, de la sencillez vista como un privilegio del intelectual, pero se conserva en el Parsonage, en la casa de la rectoría de Haworth, el sombrero y el vestido de novia de Charlotte Bronte, y se ve su cintura mínima, era muy pequeñita, era muy menuda, era muy fea, y ella estaba, durante mucho tiempo estuvo, giró gran parte de sus conversaciones y de sus cartas en torno a la belleza física y si era importante o no, y se ve cuál era la desesperada necesidad de esa mujer pequeña, un genio en lo suyo, por ser amada, ¿no? Por ser amada primero por un profesor belga y después por el que fue su esposo, fue la única Bronte que se casó. Entonces, para mí como mujer y para mí como alguien que se dedica, como digo, al mundo intelectual, sigue habiendo un conflicto, como lo hay para el mundo contemporáneo, que es conciliar el cerebro de la mujer con su cuerpo. Y eso en el sentido más amplio posible, desde la fertilidad y el trabajo hasta la idea de creación y la idea de que las creadoras tenemos un cuerpo, que desde el mundo de las bellas artes y de las plásticas está mucho más integrado, pero desde el mundo literario solamente lo ha logrado plasmar e integrar en Francia. En España todavía hay que escoger entre belleza, prestigio o inteligencia. Y continúa siendo otra de las múltiples vías por las que las mujeres podemos reivindicar o podemos mirar cuestiones distintas, ¿no? Para mí no hay una diferencia. Para mí todo fluye. No me planteo el que yo no pueda ser algo distinto a mi cuerpo, que mi palabra no emane de un cuerpo, a veces emana de un papel, pero ese papel a su vez es el reflejo de lo que yo he estado pensando. Y en el caso de los varones, por ejemplo, por eso para mí también es muchas veces importante hablar del aspecto físico, no por una cuestión puramente banal, sino porque somos presencia. Es lo que ha quedado a nosotros. Estamos en un mundo audiovisual, en un mundo que identifica a un hombre con un rostro, con una mirada, con un movimiento incluso, ¿no? Tiene un sentido para mí el reivindicar en esos momentos esto. Y acabo con ello, particularmente en un momento en el que yo ya no soy una joven escritora, sino que he pasado de los 40 años. ¿Qué dices? Ya tengo una edad, ¿no? No solamente tengo una edad, me estoy convirtiendo en una señora. Estoy entrando en la edad en la que las mujeres comenzamos a ser invisibles. ¿Y cómo podemos vivir siendo tan presentes, estando en un mundo que nos sigue necesitando? ¿Cómo podemos vivir siendo invisibles? Como muchos somos hijas de Mary Shelley, seremos monstruos de Frankenstein, pero no podemos ser invisibles, no podemos caer en H.G. Wells. Arturo, tus referencias en el derecho de los cuando tú empezabas, cuando estabas, desde luego, empezando a hablar de si te vas a hacer hoy, luego Zaragoza, Barcelona, Sevilla. ¿Cuándo empezaste, bonito, un poquito más tarde, pero cuando empezaste tú a tener referencias de mujeres con poder, de mujeres realmente que tú tuvieras unido a trabajo y ayudar a crear un mundo maravilloso, inicial, desde que empezaste a tirar? Pues referencias yo creo que desde pequeño. Empezando, como decía Spiro, aunque mi madre no se dedicara a la costura, sí que tengo familia que se dedicaba aquí en Zaragoza en concreto a la costura medida, y casualmente esos familiares le enviaban a mi madre catálogos de tejidos estupendos. Recuerdo de Santa Eulalia, de Gratacós también. Trabajamos en Gratacós y los catálogos de Gratacós de la costura. Pues bueno, os estoy hablando de los años 74-75, que antes le contaba a José Fabre y a Julio, sobre todo a José, que en mi vida el caer aquí ha sido desde que tuve en un momento dado conciencia a través de esos catálogos que recibía mi madre, que como digo, ella no se dedicaba a esto, pero mi tía se los enviaba desde aquí de Zaragoza, porque había unas telas estupendas, había unos brocados, adamascados, yo qué sé, unas preciosidades. Y ella con eso hacía, recuerdo, colchas de patchwork, almohadas, almohadones, yo qué sé, lo que se les ocurría, ponchos, hablo de los años 70, sí. Para que os ubiquéis en las tendencias. Era el momento de esa tendencia. Y en esos catálogos, cada apartado tenía, o sea, iban por apartados de grupos de tejidos, y en cada apartado había, recuerdo, lo que yo creía que eran diseños de moda, o yo interpretaba con 16, 15, 16, 17 años, lo interpretaba como diseños, pero no, eran ilustraciones realmente, que es lo que yo hago ahora para mi cliente Rafael Matías de Bilbao. Es el mismo trabajo que yo hago ahora. Pero yo en aquel momento, como digo, lo interpretaba como diseños. Entonces, para mí en aquel momento, mi referencia, o sea, en Santolaria no llegaba el Vogue en aquel momento. Yo no tenía el Vogue en mi casa. Era la primera referencia que yo tuve, y anteriormente a eso, más que referencia de mujeres, mi referencia de mujeres, respecto a tu pregunta, siempre ha estado en los encargos de los clientes. Lo mismo que contaba antes de cuando viene cualquier cliente, sea Espido, sea un diseñador, sea una firma de relojes, te hablan de un tipo de mujer, te hablan de una historia que quieren contar a través de la imagen. Hay clientes que te ponen más límites, hay otros que te dan más el trabajo hecho y que te definen al tipo de mujer, y entonces ya no, o sea, sí que te dejan un mínimo de libertad para ir a buscar, a documentarte, y yo les presento dentro de lo que ellos me plantean o me proponen para ilustrar. Yo les planteo una serie de lo que yo encuentro en imágenes, y luego yo parto normalmente de imagen real. No copio la imagen de la fotografía, sino que yo con esas fotografías hago un gazpacho, cojo o un Frankenstein, cojo la cabeza de una que me gusta, cojo la pose de otra por la actitud Otro punto de unión entre los dos que vamos a llegar. Sí, mis chicas suelen ser, a veces suele ser la imagen entera cogida porque me gusta tal como está la postura, la cara, el gesto, todo, que es algo que me ha movido siempre desde pequeño, desde que me gusta, o desde pequeño, más que desde pequeño, desde que trabajo como profesional en ilustración. Pero la visión de mi mujer de ese canon ya no de lo de cabeza, sino de lo de medio, de 10, de dónde empezaste a sacar un poco la figura. Bueno, lo que es el canon es una cosa, y como hablabas de referencias, una cosa para mí son las referencias, que es lo que te inspira de algún modo, pero que de algún modo intentaba decir que a mí normalmente quien me inspira es el trabajo que te pone encima de la mesa a trabajar el cliente, y que el cliente es el que te define lo que quiere, y no hay musa que valga. No es esto de estar esperando ahí la musa me va a inspirar, no. El cliente viene, te llama y te dice: quiero que me ilustres un relato de novela negra, léete la historia, y si te apetece lo haces, y te traes la historia y tú te empiezas a imaginar los de esto, y yo le envío, recordarás Espido, que sí, os envié varias opciones, tres opciones de estilos dentro de lo que ella me proponía. Y otra cosa es el cómo, el estilo o las proporciones de esos personajes, que es lo que tú me propones, me planteas ahora. Eso, yo tengo dibujos de hace 30 años. Casualmente hace poco he tenido que hacer una recopilación de todo mi trabajo de Vittorio Luchino. ¿En qué año empezaste con Vittorio? En el 90, 87. Hasta 2006, que han sido las últimas, 2007. Y bueno, yo veo las imágenes del 87, y las chicas pues están como siete cabezas menos, más pequeñas, cierto, y dos cuerpos más de anchas. O de, ha sido... Lo de alargarlas y todo eso empezó en los primeros trabajos con ellos, que fueron de algún modo mis padrinos. No me quiero ir de una cosa a otra, porque si no, no te respondo. Pero yo lo empecé a hacer por propia iniciativa. Nadie me dijo: oye, me gustaría que me hicieras unas figuras alargadas y así, ¿no? Ni tampoco el Greco ha sido mi inspiración, como mucha gente ni Giacometti, piensa. No, de hecho, el Greco, bueno, lo respeto, me puede gustar, no me importaría tener uno en casa, pero preferiría tener antes un Giacometti, un Boldini, un Rafael Mens, un... Hay un Parmigiano también, que también es... Parmigiano, sí. El Renacimiento del 1500. Sorolla, me encantaría tener todo el mural así, aunque fuera metido en una caja. Entonces eso fue un divertimento. Vittorio Luchino empezaron a encargarme imágenes para prensa, y yo por mis... y aquí sí que te doy un poco la razón, sí que tenía en ese momento una influencia muy grande. Creo que todos tenemos influencias. Puede haber algún detalle que prevalezca o que tenga mucha potencia en el trabajo que hacemos luego, nuestro o personal, o por el cual se nos reconoce por un estilo, pero creo que todos nos acaba empapando algo que nos atrae, ¿no? Sea en el ámbito que sea. A mí, pues desde pequeño me atraía muchísimo las texturas de cómo en los cuadros de los clásicos estaban reflejadas unas puntillas, una transparencia, un terciopelo, y eso para mí ha sido un reto, el conseguir esas texturas. No ha sido el pegarme una vacilada ante el mundo de que mirar cómo lo hago de bien, sino y con un rotulador además, que es complicado también manejarle. Sí, son rotuladores, no es ni digital, ni óleo, ni acrílico, que es lo que normalmente la gente interpreta. Son rotuladores de distintas texturas. Y lo que es las proporciones, voy a contestarte ya, pues eso, empezó siendo me apetece alargarlas, y la fui alargando, y llegó un momento que era alargarlas porque quería alargarlas simplemente por divertimento, pero poniéndome como reto, como decía, tanto los acabados de las texturas como de las pieles, y por eso parto de fotografía, o sea, de cabeza es imposible sacar luces, sombras, perspectivas, y que en esas figuras alargadas o tan alargadas haya armonía en el movimiento y que no te chirríe. Entonces, como digo, o sea, fue una iniciativa, pero se fue convirtiendo en un reto que es lo que de algún modo creo que me motiva, ¿no? El intentar hacerlo cada día mejor, o por lo menos conseguir lo que yo quiero conseguir cuando me encargan un trabajo. Y que no siempre estoy satisfecho, o casi nunca. O sea, estoy satisfecho. No me voy a hacer aquí ahora el autoflagelado de mi propio trabajo. Tienes razones suficientes para estar siempre satisfecho. Siempre, siempre le veo fallos a cuando acabo un trabajo. Y bueno, lo de las proporciones siempre ha sido un divertimento, la verdad. Pues Guido, llevas ya unas cuantas jornadas, charlas y talleres que ya no solamente de escritura, sino que también imprimes un poco lo que es la moda con la literatura unida, le sacas ese jugo, la gente te lo pide porque pues, de verdad que tienes una riqueza vasta de imágenes que además las transmites muy bien. ¿Cuándo empezaste un poco a visualizar ese ambiente de recreando, estéticamente hablando y sacándolo para poderlo transmitir en tus charlas? ¿Algo poco a poco viste en un momento que dijiste me apetece, o la gente te lo vive cuando acude a tus charlas? Porque estaba hablando más específicamente de literatura y moda. No, yo creo que siempre estuvo presente. Y siempre estuvo presente más una declaración estética, otra cosa que fuera acertada o no, o que encajara mejor o peor, pero en mi propia relación con los medios de comunicación, yo comencé además una relación con los medios de comunicación muy pronto. A los 23 años publiqué la primera novela y año y medio más tarde El Planeta fue una gran eclosión mediática, ¿no? Entonces ahí podíamos optar por dos cuestiones: una, la negación de una realidad mediática en la cual yo permaneciera oculta, o la asimilación y la colaboración con los medios de comunicación y con la imagen, que en un momento determinado podía ser una gran aliada, incluso una gran fuente creativa. Y opté por la segunda. Repito, sin duda no siempre bien interpretada, bien acertada o como sea. Para mí, en todas las novelas, la descripción de la indumentaria es psicológica. No tiene únicamente que ver con una transmisión de lo estético que está, sino que tiene que ver con una pincelada determinada. A veces es una pincelada visual y otras, estaba escuchando a Arturo con mucha atención, tiene que ver precisamente con la textura. Para mí también, quizás lo que más me atraiga por encima del color de una prenda o de cómo va vestida una persona, tiene que ver con las texturas. En el caso de los varones, muchas veces no se arriesgan con colores atrevidos, pero sí con unos terciopelos o con unos rasos, con una lana exquisita, ¿no? Y cada vez que he dado alguna charla, por ejemplo, sobre pintura, Sorolla, Zurbarán, hace poco estaba en el Thyssen de Málaga precisamente hablando de la Santa Marina de Zurbarán, es la textura lo que más me atrae, es el contraste, ese poder tocar que admiro tanto de los pintores en toda su... Desde los renacentistas hasta lo último que se está haciendo de combinación entre collage o técnica mixta, ¿no? ¿Por qué me gusta? Porque si la palabra no tiene color y no tiene peso y no tiene calor y no tiene textura, es muy difícil que se cree un vínculo emocional con ella, y las historias en las cuales no hay vínculo emocional se olvidan rápidamente. entonces no me merece la pena. Ocurre también con la gastronomía, que es uno de los terrenos de los que la literatura en los últimos tiempos se ocupa con un lenguaje específico y siendo muy descriptivo. Ocurre menos con el deporte, que está centrado sobre todo en la épica, en la descripción del movimiento y en las palabras que evocan una lucha, un torneo. Pero es en el terreno tradicionalmente de lo femenino donde el matiz en la palabra se ha dado, ¿no? Y donde esa forma delicada de distinguir el azul del celeste y, como decía yo antes, el cobalto, el añil, por ejemplo, es donde se produce, en lo que tiene más que ver con lo táctil, lo artístico y muchas veces, como digo, lo femenino, que curiosamente las mujeres tuvieran vedada a veces la pintura o a veces la escultura o a veces ese mundo en el que las situaban como musas. En mi última novela, en Llamadme Alejandra, hay un capítulo entero dedicado al ajuar de Alejandra Fedorovna. Esto fue porque me dio la gana. O sea, fue la típica licencia de decir, lo voy a meter y si quieren se lo tragan y si no se lo saltan. Y punto. Encontré la documentación, encontré la delicadeza con la que habían bordado las medias de seda en contraste, ¿no? ¿Y quién lo había hecho? ¿Cuáles eran los artesanos? Yo, bueno, tengo acceso a las fuentes que tengo, dependiendo de a qué idioma pueda acceder y de cuáles sean los fondos disponibles, puedo contar una historia de una forma o de otra. Y en un momento determinado cae en mi mano la descripción del ajuar de la jovencita Alix, patrocinada por la mujer más poderosa del mundo, su abuela, la emperatriz Victoria de Inglaterra. Imagínense ese esplendor en que vivimos las crinolinas, los polisones que comienzan a aparecer, en el que la propia Alejandra no destaca por su elegancia, porque tenía unos metedores de pata tremendas, pero su hermana Ella sí, y su prima Maud, que luego fue la reina Maud de Noruega, fue una de las mujeres más elegantes de la época, ¿no? Y estamos en el momento además del tránsito entre el corsé y entre la desaparición del corsé entre Fortuny y Poirot y tantos otros, ¿no? Que en un momento determinado es un poco el Art Deco todavía. Exactamente. Entonces yo quería que eso apareciera también reflejado de alguna manera en la novela. ¿Cuál era la actitud de mi personaje respecto a esos cambios? Porque ella en su correspondencia y en su diario también lo refleja, como ocurría antes, he dicho antes, en las escritoras del 19, que no se atrevían a manifestarlo de forma evidente en sus libros, pero en cambio sí que lo hacían en su vida privada. Por contraste, Pérez Galdós sí que dedica mucho tiempo a la descripción física de la indumentaria de los personajes. Y Flaubert, por ejemplo, a quien nadie podría acusar de ser frívolo, desde Salambó, donde refleja todo el esplendor y la riqueza de una princesa cartaginesa, al minucioso detalle de cada uno de los zapatitos y de las botas que lleva Madame Bovary, por ejemplo, se vuelca en la indumentaria femenina. Entonces, el hablar y el definirlo de una manera correcta es tan importante como el hacerlo con los atardeceres, con la naturaleza, que es el gran cliché también de la literatura, como hacerlo con otras cuestiones. Y además, he hablado de la naturaleza. Posiblemente los personajes más maltratados por la literatura, en cuanto a que han sido reflejados de una forma más inconexa, no voy a decir incorrecta, pero sí inconexa, y han sido los niños, que casi nunca los encontramos creíbles en una novela, y también las mujeres, ¿no? Por los propios arquetipos en los cuales nos manejábamos. Entonces también para un escritor, para una escritora en mi caso, el trabajar esas dos áreas, el de la psicología infantil, el de la percepción de la mujer, resulta un reto interesante. Es un terreno en el que aún no nos hemos adentrado del todo. Estamos en un momento en el que los géneros dan la sensación de que han dado de sí todo lo que tenían que dar. La novela histórica, Dios mío, cuántas novelas históricas hemos publicado y leído en los últimos años, ¿no? La novela negra, la novela romántica, que tuvo de pronto un resurgir hace unos años y que está brotando cual setas tras la lluvia, ¿no? Sin embargo, independientemente de que el género, es posible que haya dado de sí, incluso la ciencia ficción, que ha sido tan superada por lo audiovisual, las series, los ordenadores, todo lo que no podíamos imaginar que podríamos ver hace unos años. En el tema de la psicología del personaje nos queda mucho por cubrir. En el tema de un reflejo real del tiempo y el espacio también. Y en abordar las realidades distintas de maneras nuevas también. Y ahí es donde yo voy buscando los encajes distintos. Definir a un personaje por un gesto es mucho más interesante para mí que describirlo de una forma decimonónica. Y ahí es donde el atavío o la indumentaria o el olor que desprende su aliento o cualquier otra cosa me resulta importante, y con ello vuelvo a las texturas, vuelvo a que aquello que se puede vincular con los sentidos es mucho más querido para nuestro cerebro. Tú, Arturo, aparte de los encargos, la unión con el cliente, lo bien que llegas a ello, aunque tú digas que tienes tus reparos. Siempre es para, o sea, como que cuando acabo un trabajo siempre intento que quede lo mejor posible, pero siempre le acabo viendo algún fallo. No es que esté insatisfecho. Claro, te entiendo. Pero si te olvidas del cliente, si tú soñas una noche y dices, te voy a dar gusto de recrear una mujer, de recrear un ambiente, ¿tienes esa intención? ¿Has podido hacerla? ¿O estás tan liado con los encargos que es muy complicado el poder trabajar realmente en un interior propio único, sin tener en cuenta que razones pueda haber comerciales de apoyo, ¿no? Sí, sí, ya. Yo prácticamente estoy, como digo, casi siempre trabajando por encargo, pero sí que ha habido algún momento que... ¿Y te has dado? Ha habido más de un momento que he hecho cosas que me han apetecido a mí hacer sin directrices de nadie. Lo que pasa es que cuando llega ese momento suele ser entre encargo y encargo, que a lo mejor hay unos tiempos muertos de entrega de un boceto hasta que te dicen vale y entonces hay que pasar al color. Entonces ese tiempo o pasas a otro que esté esperando y vas adelantando, o... Si no hay otra cosa, como te digo, en una ocasión recuerdo que yo para hacer el trabajo, como digo, parto de imagen real, fotografías o imagen de lo que encuentre que me pueda servir de apoyo en escenarios, cuadros clásicos recortados de una de estos, de una revista, y en concreto recuerdo que estaba haciendo un trabajo para alguien y tenía cerca en pila de recortes de revista, que ahora también recurro a búsqueda en Google cuando tengo que buscar imágenes, es mucho más fácil porque no tienes que estar así todo el rato. Y había una hoja de un Vogue inglés donde venía un artículo de una exposición que había habido en Londres de cuadros relacionados con la familia real inglesa, y había un cuadro de un pintor inglés, Sir Edwin Landseer, que era el preferido de la Reina Victoria, y la Reina Victoria le encargó a este pintor un cuadro del perro preferido del príncipe Alberto, que se llamaba Eos, que era un greyhound, no un galgo exactamente, es una especie de galgo un poquito más pequeñito, y yo lo tenía allí porque me gustaba el galgo, estaba delante de una mesa de color rojo, me gustaba la composición y lo había recortado. Muchas veces cojo cosas sin tener un porqué o un destino donde las voy a utilizar, y mi novio, mi pareja, apareció como siempre cerca de mí mientras estaba trabajando, aquella estaba allí y me dijo, si en algún momento tienes un momento deberías de hacerme, me lo pidió con otras palabras, de otro modo y con un poquito más de, no tan educadamente ni tan así, ni tan formal, me dijo, ¿me podías hacer algo? Y recuerdo que por tiempos fui haciendo pues una versión de ese cuadro que cuando lo he publicado, bueno, le puse un pequeño detalle mío, pero era algo que me apetecía hacer y no solo porque me lo pidiera él, y lo hice. Y luego, pues bueno, incluso lo hemos rentabilizado. Bueno, ¿a poco tu galgo es ya una estrella también? Sí, o sea también. Que... Bueno, no, perdona, no quiero centrarme con Coco porque es como una hija. Pero sí, ella ha cogido incluso espacio en las revistas de... Cuando han hablado de mí, ha cogido ella espacio. Y yo encantadísimo, vamos, es una... Como tus gatas también, tío, ¿no? Bueno, pero es que lo de las gatas, yo no sé lo que hará Coco, que es una galga buena, como Dios manda, pero las mías, con lo que he invertido yo en su educación. Las estás poniendo a trabajar también. Ahora están empezando, sí, ahora en Mujer Hoy, cada martes, cada jueves y cada sábado, una de mis gatas escribe un artículo. Lo que hacen es contar una buena noticia o algo en lo que los humanos no reparamos desde la vida, desde la visión de un gato en este caso, ¿no? Los gatos están en casa, entonces la lluvia para ellos es otra cosa, la lluvia no es real, la lluvia está a través de un cristal, por ejemplo, ¿no? O qué pasa con las travesuras. Yo tengo una gata que se llama Rusia, que además se llama así porque la adopté cuando comencé a escribir la novela sobre la última zarina, que es un trasto. Es peor que un trasto. El trasto es lo educado, es la piel del diablo. ¿Es la más pequeña? ¿La Lady Macbeth es mayor? No, Lady Macbeth es pequeña, es más joven, pero Rusia es pequeñita, negra, con los ojos verdes grandes, así alucinados, con una petequia. Está así siempre mirando y pensando cómo hacer el mal. Es que es así, es que la ves, se aburre, estaría... ¿no? Y y en cada vez que aparece un fotógrafo para en casa para sacarme una fotografía, Rusia empieza, bueno, no tímidamente porque no sabe lo que es la timidez, empieza primero con cierta lentitud. Hola, ¿qué haces? ¿Qué suele hacer? Una foto, sí, pum. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que la mirada del fotógrafo se atrae o cae sobre la gatita, ¿no? Que es mucho más dinámica y es un reto mayor. Yo poso, me quedo quieta, pero la gata no. La gata es el dinamismo, el movimiento, el músculo, el pelaje. Y luego está Lady Macbeth, que es así, se mira, se planta frente a la cámara y posa. Entonces es muy curioso cómo los animales, que son estética pura, ¿no? Y son momento puro, son presente puro, no hacen planes, no están anclados en el pasado, ¿no? En muchas ocasiones representan una forma distinta, pero más esencial de belleza. Yo ahí es que estoy contigo también. A mí que no me dejen hablar de ellas, porque yo no pararía de mirarla y de hacerle fotos. Ya llegó un momento al principio cuando son muy felinos los galgos también, Es como un gato. Interior, siempre sí, se ha dicho, un gato es, perdón, sí. Un galgo es que son, tiene un carácter muy parecido a los gatos. Hay algunas muy muy cercanas, pero Coco, por ejemplo, no es zalamera. No, yo no he conseguido que me dé todavía un lametazo en la cara. Y eso, y bueno, en aquel momento te decía antes, hice esto para Fernando, y porque me apetecía muchísimo, pero luego, pues bueno, recuerdo también que tuve un tiempo así muerto y hice una serie de, no hace mucho además, que al final se lo ha quedado parte una chica de Bilbao, imágenes, o sea, de mujeres con bolsos de invierno y galgos, todo galgos, casualmente. Ahora, quiero decir, últimamente he tenido, a lo mejor por circunstancias X, he tenido más tiempos en los que puedo hacer cosas que sin tener la directriz de un cliente, pero por hacer, yo tengo hojas de revista, libros donde hay imágenes que podría hacer cosas que me encantarían, o sea, pero no es mi modo de trabajar habitualmente. Y no creas, o sea, luego cuando yo tengo un tiempo para mí, para poder decir, venga, voy a hacer algo sin que nadie me controle ni me limite, y hay tantas cosas que es que... ¿Sueles tener un cuaderno de campo o no trabajas con un cuaderno de anotaciones o simplemente no, recortes? No, mi cuaderno de campo son lo que te decía, o lo que os decía, el archivo de imágenes que por un lado están las hojas de revista físicas que las sigo recopilando, bueno, perdón. Y luego los archivos, ¿no? Y luego ahora que está el digital, tengo tanto en imágenes archivadas de cosas que voy encontrando cuando estoy buscando, que me pueden servir para lo que estoy buscando, o cosas que no me van a servir para nada, pero que, como tú bien decías, hay cosas, o sea, sí que es cierto que hay cosas que me gustaría tener tiempo y poder dedicarles el hacer unas imágenes de, yo qué sé. ¿Te gustaría mostrarlas o las guardarías? Sí, yo he dado clases como ilustrador mostrando mi técnica y no tengo ningún reparo en mostrarlo. ¿De qué sirve no mostrarlo? No, decir, que está claro. Para mí el disfrute... Igual tenías un mundo interno que dijeras, no, solo es para mí, son unas obras que yo guardo para mí, que no... No. Para mí lo primero, el trabajo consiste en que el primer satisfecho tengo que ser yo, Enrique, para que salga a la calle y que yo se lo envíe al cliente, quiero decir. Y luego, si yo estoy satisfecho, o aunque no lo esté, quiero decir, hay cosas que no estoy y que ahora les veo 40.000 fallos, y sin embargo a la gente le encantan. O sea, hay cosas últimas que he hecho que estás del todo ilusionado y entusiasmado cuando las vas a mostrar, y bueno, a la gente pues le gusta. Pero de repente hay cosas que yo soy reticente a mostrarlas, porque son no por no querer mostrarlas, todo, no me importa mostrarlo. Pero porque pienso que están mal acabadas, porque tienen fallos, porque les veo, vamos, 40.000. Ahora, a lo antiguo le veo 40.000. Y sin embargo, a la gente le encantan algunas de esas. Bueno, a mí la composición de la diva de Gar me encanta. O sea, los fotógrafos detrás de una estrella. ¿Cómo nació esa ilustración? Eso nació, pues, porque sería probablemente una propuesta de mujer hoy. Sería seguramente no. Era. Y era para un... Realmente, a lo mejor tú lo has visto como la diva de Cannes, porque yo lo he utilizado próxima, a lo mejor en una red social próxima a los eventos de... Yo la vi la primera vez en la Federación Textil cuando hiciste unos grandes paneles en una feria. Sí, pues eso... Eso fue un encargo de Mujer Hoy. Hablando de que tenemos aquí. Eso fue seguro un encargo de Mujer Hoy para unos premios de estos que dan a principios de año, los premios Mujer Hoy, y para la invitación. Pero yo luego, pues ahora con las redes sociales, en función del evento que tienes más cercano, pues llamémosle Oscar, llamémosle Cannes, llamémosle cualquier evento relacionado con cine, con entrega de premios. Pues ese recurso lo has utilizado más de una vez, ¿no? Sí, los sí. Fotógrafos de hecho, hay personas muy cercanas a mí que me dicen que estoy abusando de eso, de los fotógrafos y de demás, pero es que hay momentos no, pero es un estilo que es un recurso, es algo muy recurrente en ilustración porque da una ambientación, una atmósfera y al mismo tiempo te enmarca la figura central de una chica en rojo, por ejemplo, o en un color que destaca sobre esto, ¿no? Hablando, yo os voy a ayudar porque vamos muy mal de tiempo, pero bueno, no quería dejar escapar dos asuntos, como una generación. Vienes varias veces a Zaragoza, pero casi te sentimos ya un poco nuestra. Sí, sí. Porque, entre otras cosas, me contradices a la pero vamos, yo te decía la verdad que utilizas cremas de paquetados, por ejemplo. Sí. Paquetados se usan que son nuestras grandes cosmetistas, de nuestra maravilla. Has decidido más de una vez también, te la tengo yo, decimos 5, ¿no? Sí. Tu madre se llama Pilar. Sí, bueno, ¿no? Pero es gallega. Es un poco nuestra familia. Y encima también te gusta mucho los amigos, los amigarios de Jarabe, de Alhama. Sí, sí. ¿Qué, ¿cómo fue tu experiencia de la de bailarines en Alhama? Que me dijiste que también los suelo para Chile, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito esa vida romántica que también. Bueno, da la sensación de que vivo una vida de glamour que no es exactamente la de cremas balnearios y ropa de alta costura, ¿no? Pero mi vínculo con Aragón vino cuando era muy jovencita, cuando tenía 14 años, cuando vine a los primeros cursos, a mis primeros cursos de música antigua en La Roca. Yo también. Entonces fue por, pues fíjate, fue por la educación, fue por la música y sobre todo porque erais pioneros en aquellos momentos en los cursos de música antigua. Yo estaba estudiando entonces canto. Y después, bueno, mi hermana trabaja y vive aquí desde hace muchos años, también dedicada a la educación y a la música. Entonces, quiera o no, pues, en fin, se tiende a venir donde está el corazón, ¿no? Y después tuve la suerte de que desde que comencé a publicar tuve muchos apoyos en Aragón. Por un lado, Paco Calamo. Por otro lado, Ramón Acín, Juan Bolea, es decir, bueno, muchos más que no voy a decir por no olvidar a ninguno, ¿no? Pero desde el primer momento, tanto el Heraldo como el periódico comenzaron a apoyarme y entré en el circuito de animación a la lectura, un programa magnífico que llevaba Diputación, y me he recorrido, sin exagerar, todos los institutos de secundaria y algunos colegios que tuvieran ampliación a secundaria de todo Aragón, y algunos de ellos más de una vez. Entonces, a veces voy por Zaragoza y me para un tiarrón. ¿En la biblioteca de La Roca has estado? Sí, estaba también. Es que es muy activa también la biblioteca de La Roca. Sí. Y me para un chaval diciéndome, es que cuando tenía 15 años estuviste en mi instituto hablando de Irlanda, de melocotones helados. Entonces voy teniendo alumnos que bueno, no alumnos, en aquel caso, oyentes, ¿no? Pero que en ese momento estaban en el aula, ¿no? Y después ha ocurrido lo mismo con conferencias, ha ocurrido lo mismo con la CAI, ha ocurrido lo mismo con entidades. Hoy estamos en una entidad precisamente aragonesa, ¿no? En la que siempre han tenido un hueco para mí. De hecho, de los primeros cursos universitarios que me permitieron un espacio para la creación literaria fue la Universidad de Zaragoza en su sede de Teruel, donde llevo 15 años como profesora y 12 creo como directora de cursos. Este año volvemos con uno acerca de cómo escribir en los nuevos medios y en los nuevos tiempos, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo ese vínculo? Pues porque realmente me han tratado muy bien. No que en otros sitios me hayan tratado mal. Bueno, en Euskadi no me han tratado tan bien. Pero casualmente, lo de que nadie se profeta en su tierra, pues suele pasar, ¿no? Pero, en cambio, en Aragón me han tratado siempre fenomenal. Y luego ese vínculo, como tú mencionas, por pura casualidad, porque empecé yendo a la televisión de Aragón y ahí conocí al hijo de Paquita Ors, y fue donde llegó ese vínculo y donde yo descubrí pues la maravilla de la cosmética de botica, ¿no? Y con The Second Skin, por ejemplo, fue también a través de un vínculo absolutamente casual, pero ahora no me pierdo sus desfiles. Muchas veces voy vestida a eventos de amablemente de ellos. Al último mujer hoy, por ejemplo, acudí vestida con un vestido de Plumetti, de Nude, maravilloso de ellos. Que valoran además mucho los modistas, porque yo ni tengo un cuerpo de modelo, ni soy nadie particularmente, hay miles de mujeres en España más conocidas que yo, pero sí que valoran el inmenso respeto que tengo por lo que hacen y un cierto conocimiento. Es decir, el que para mí un vestido no significa únicamente una prenda que te favorece o no, es una interpretación de una emoción, es una técnica que se ve en el corte, que se ve en los tejidos, que se ve en cuál es el estilo y los homenajes que hay detrás. Es una industria que mueve mucho más de lo que nos podemos imaginar. Es también una forma de empoderar a veces o de humillar y de denostar el cuerpo femenino. Lo que se trata siempre es de llevarlo a donde hay que llevarlo, y también es un placer. Es un puro goce, ¿no? El traperío, ¿no? Que comentabais. Se nota que trasciende cuando lo llevas, porque ya no sabes porque lo transmitas muy bien por Instagram y otros medios. Claro, realmente trasciende. Para, o sea, mí, por ejemplo, tiene alma cuando tú lo llevas, se ve. Bueno, no, ojalá. Para mí el hecho, o sea, para mí no ha sido fácil vivir en mi cuerpo. Para muchas mujeres yo creo que sigue sin ser fácil el hecho de tener siempre un ideal o un canon determinado y a su vez tener la realidad. Y la realidad es que se modifica, que crece, que después deja de crecer y envejece, adelgaza, engorda, a veces a lo largo del mes. Nuestro pelo cambia, nuestro cabello, nuestra mirada, estamos enamoradas y todo resplandece, tenemos una enfermedad y eso nos afecta. La emoción está vinculada al cuerpo, pero en el espejo muchas veces recibimos un reflejo también, o nos devuelve qué es lo que está en nuestra emoción. Eso es el cuerpo, pero el cuerpo después hemos aprendido a ocultarlo y a mostrarlo, y a embellecerlo y a añadirle determinadas cuestiones, la cosmética, la joyería, el calzado, por ejemplo, ¿no? Que en este caso estoy muy vinculada con él. Muy zapatadita tú también, ¿eh? Bueno, no me quedo más remedio. Gané el premio García Berlanga del Museo del Calzado de Elda y desde entonces ya no me he podido desligar. Tengo algunos zapatos en casa, quizás. Pero lo has unido también a temas solidarios con el diseño, sí, del calzado. Sí, casi siempre he intentado que no se quede únicamente en mí. Y luego hay otra cuestión. Pocas prendas son tan literarias como el zapato. Desde el cuento de hadas hasta el erotismo puro y duro que destila un zapato. Entonces, todo está en la mirada, lo he dicho antes. Todo está en de qué forma miras una realidad. Y en esa realidad puede estar la mirada de un comercial que tiene que evaluar si eso va a gustar o no va a gustar, independientemente de que el artista siga encontrándole fallos. Está la mirada del público, que se conecta o no se conecta. No sabemos muy bien por qué algo va a gustar o no. Está la mirada del creador, que está intentando proyectar algo más elevado, que está intentando interpretar la realidad y su mundo a través de lo que tiene, ¿no? Y, desde luego, el arte de la costura, de la alta costura, es un oficio, pero yo no creo que escribir esté muy lejos de un oficio. Tiene que ver con el talento, pero también coser bien lo tiene. Yo he visto a mi madre observar un figurín, antes se llamaban figurines, sin patrón ninguno, y empezar a decir, ajá, ya sé por dónde va. Y cortándose, atreviéndose a cortar con la tijera, sí, a veces visualmente. Cortaba, a veces cortaba directamente en tela, a veces otras veces cortaba en papel, es una perfeccionista del libro, por lo tanto tampoco nunca quedó satisfecha y esta pinza tenía que haber. Pero yo he visto pasar de lo bidimensional a lo tridimensional con una capacidad que yo no tengo, que a mí me ha sido vedada, ¿no? Y ahí adivino un poder de abstracción que muchas veces tendemos a trivializar cuando hablamos de los oficios. Yo creo que es un error. Yo creo que precisamente si algo puede aprender el escritor es de quien trabaja en lo tridimensional, y de quien puede aprender el intelectual es de quien emplea las manos, ¿no? Necesitamos que eso tenga una relación mucho más fluida para que este mundo sea más completo. Ya no podemos dividirnos en compartimentos estancos. La especialización, lo dijo un filósofo hace algún tiempo, es cosa de insectos. El ser humano es humanista por naturaleza, incluso aunque intentemos especializarnos. Por lo es tanto, colaborativo también. Así es, y se enriquece. Y hay Gala, Antonio Gala, no Gala, la de Tanik, lo llama polinización cruzada, ¿no? Cuando hay determinados artistas que se estimulan mutuamente. También se puede llamar orgía, pero en este caso estamos llamando únicamente estímulo intelectual. Y para mí esa es la base y el interés del mundo en el que me muevo, como he dicho antes. El encontrarme en los límites, el encontrarme en las fronteras, el sacar los libros de las estanterías y proyectarlos en farolas, cosa que pasó en un pueblo, por cierto, de Aragón. El hecho de que la ilustración entre dentro de un texto, que se pueda tocar, que podamos acercarlo. No estoy convirtiéndolo en algo excesivamente místico, ¿no? No creo en el éxtasis necesario frente a una obra, pero sí en una emoción que se transmite. Sin esa emoción y sin ese diálogo, para mí, como estaba diciendo Arturo, ¿no? Para mí está muy bien el guardar cosas, pero yo quiero que se comunique, quiero que se exprese, quiero mostrar qué es lo que hay. Y eso muchas veces no se puede mostrar únicamente a través de la palabra y de la historia. Tenemos que encontrar atajos para la emoción. Arturo, ¿a ti te han pedido alguna vez poner en movimiento a tus chicas? ¿Lo vas a llevar a cabo alguna vez? El otro día me envió una persona que todavía no he conseguido saber quién es. Yo le contesté educadamente, pero... ¡Ay, perdón! Perdón. Que decía que una chica por WhatsApp, y no sé cómo averiguado, me pareció mal decirle, oye, ¿cómo tienes mi teléfono? Lo primero, porque su mensaje consistía en una imagen de una sección de una cabeza de una figura mía haciendo un gesto que no sé cómo hacerlo, pero sé que existe un programa que le metes una serie de coordenadas y mostrándole por lo menos un frontal, pero es que esa imagen no tiene un semiperfil ni un perfil, esa misma imagen, ¿me entiendes? Porque puedo a lo mejor en un reportaje de donde haya varias ilustraciones de un tipo de personaje muy parecido unos con otros, de donde podría haber cogido, y bueno, y de repente pues me encontré la cabeza haciendo así, pero sí, o sea, fantaseando o bueno, o de algún modo proponiéndolo, pero como le decía antes a esta persona de la finca, que no me acuerdo del nombre, que he conocido. Luis, perdón, es que he conocido esta tarde. Y propuestas hay muchísimas, pero luego ya sabéis, la realidad es otra. Todo el mundo es fantástico y todo el mundo quiere hacer cosas, pero luego materializarlo cuesta. Y bueno, pero a mí me encantaría, o sea, no solo verlas en movimiento, sino verlas tridimensionales, que es una realidad aumentada, quizá. No, y me refiero, o sea, hechas de físicamente, o sea, con una impresora, sí, 3D igual. O no, o con hay una persona. Imagínate lo que podía ser eso. Sí, bueno, la leche. No, pero hay una empresa que está por Elche, no recuerdo dónde, que son los que hacen las imágenes, las figuras estas que hay en los McDonald's, sí. Que en una ocasión, precisamente, Mujer es otro de mis mejores clientes, por eso se replica en este caso, Mujer quería utilizar un busto de una chica mía para hacer los trofeos de los premios Mujer. Entonces yo les propuse hacer el busto de una, o sea, pues eso, de una cabeza en plan así como busto clásico, cortado por aquí así, con una peana, y estuve hablando con él, estuvimos hablando, pero se quedó todo en eso, en conversación. Bueno, aquí en Huesca tienes a los de Lo Porzano también, que son unos número uno en todo lo que es escultura tridimensional. No, sí, ahora es que cada vez es más fácil, o sea, viendo lo que me envió esta chica el otro día, animado, me dijo, su mensaje consistía en la imagen animada del busto de la cabecita haciendo así. Decía, mira, no me he podido reprimir a hacerlo y enviártelo. Y yo le dije, pues gracias, que espero en algún momento hacer que hagamos algo juntos. Pero no me atreví a decir, oye, ¿cómo tienes mi teléfono? ¿Cómo que está bien? Luego a lo mejor la foto no la reconozco yo exactamente, pero a lo mejor es alguien que yo he dado mis datos y no me acuerdo. Pero que por hacerse ahora cada vez es más fácil. Por supuesto, o sea, darles vida, cualquier cosa que tenga más vida es bueno. Antes de que nos acaben, porque nos van a echar dentro de nada, simplemente te voy a dar un poquito por el día de la luz de mañana y tal. Yo no sé si lo sabías, pero yo también te lo dejo ahí. El día que tú naciste, el 16 de junio de 74, François Gimaud, que era la directora de él, fue elegida secretaria de Estado para la mujer en el gobierno de Chicago. O sea que yo también sé todo que también te apoya a la mujer poderosa, la mujer que quiere reivindicar todos sus derechos de la universidad. Y al final, como también está tratada por el ala, al fin y al cabo, de esas mujeres que han colaborado tanto y han hecho tanto también. Si nos quieres dar la pincelada de cómo vas a pasar mañana tú, sin comprometerte, cómo mañana vas a apoyar, si apoyas desde dentro, si apoyas activamente, un poquito con los frentes que vas a hacer. Es curioso porque el día en que nació también la escritora Ángeles Caso, nació la escritora Laura Freixas y nació George Eliot y yo, modestamente, o sea parece que se concitan ahí a dos distintos de mujeres escritoras, también alguna actriz, desconocía el dato. Yo mañana tengo por la mañana un acto que no he querido suspender porque es de apoyo a la Cruz Roja, lo tenía ya contratado, y lo tenía, no contratado, lo tenía reservado antes de saber nada de la huelga, y tiene que ver precisamente con la idea de rojo y la idea de la mujer. Para las escritoras muchas veces el 8 de marzo es un día en el que piden el que estemos, y siempre está la duda, ¿qué haces? ¿Haces huelga? ¿Tienes presencia? ¿Es trabajo? ¿No es trabajo? ¿Es difusión? ¿Qué haces? ¿No? Entonces yo mañana en los dos actos en los que participo me encontraba también con esa duda. Si, ¿cómo aporto más? Si me uno a un paro absoluto, por ejemplo, y ahí manifiesto cuál es el apoyo acerca de, bueno, pues de la mayor parte de los datos que se han puesto en manifiesto en esta huelga, que en los últimos dos años se está dinamitando todo, ¿no? Da la sensación de que el Me Too, da la sensación de que la idea de los acosos, la idea de la discriminación salarial y laboral haya por fin tomado cierto peso, ¿no? Pero es más importante, en mi caso, que por un lado soy una persona que se dedica al mundo intelectual y por otro lado soy una autónoma, con lo cual muchas veces, como decíamos antes, las cosas cuestan, ¿no? ¿Tiene algún sentido el que yo me calle ese día, o lo que tengo que hacer es precisamente hablar e intervenir? Entonces, este año decidí que mantendría los dos actos, el de la mañana y el de la tarde, en Lérida, que habla precisamente de mujer y de creación. Porque me parecía que en estos sentidos lo coherente conmigo, quizás no con un movimiento feminista más amplio, con el que yo tampoco tengo un gran vínculo, ¿no? con el nuevo feminismo. Siempre he sido feminista, siempre he defendido a ultranza, además, incluso a costa mía, ¿no? los derechos y la fuerza y la voz de las mujeres, pero he pensado en este caso que posiblemente fuera más coherente el mantenerlo. No consumiré y no estaré al cuidado ni al servicio de nadie, que son otras de las premisas de esta huelga y que me parece que son importantes en mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo estoy en una sociedad consumista y en una sociedad que muchas veces consume a costa precisamente de las mujeres, y el tema del trabajo invisible, el cuidado, las tareas del hogar, uff, qué complicado es eso, ¿no? Y qué complicado tiene que ser, por ejemplo, para una cuidadora de alguien a tiempo completo, el decir, hoy no lo hago, ¿quién lo hace? ¿Dónde está ese límite también entre una cosa y otra? En mi caso es más sencillo y son dos de las cosas que me he comprometido a no hacer mañana. Muy bien, muy bien. Tú, Arturo, has tratado muchísimas bueno, tus jefas clientas en revista de bodas, sobre todo mujeres. ¿Cómo tienes ese vínculo de diálogo con ellas? ¿Fluye más fácil que con otros, con hombres? ¿No? No, con, no, siendo, no siendo, clientes, con... siendo clientes mujeres, o sea, o clientas o clientes. Sí, por ejemplo, con su bonita, sí, ahí era casi toda la redacción eran mujeres, pero vamos, no he tenido nunca problemas, Enrique, porque cuando hablo de estos temas, de la relación del hombre con la mujer, sin entrar en lo que son las ¿cómo se dice? Por Dios, las inclinaciones, las orientaciones, eso me refería, de cada uno. Pero yo, cuando de pequeño no tenía conciencia de ello, para mí el mundo lo estaba empezando a descubrir, siempre lo pongo como... Tú vas a ser un matriarcado también, me imagino, ¿no? Sí. Yo tengo nada más que... Éramos mis padres y nada más que tengo una hermana 4 años menor que yo. Y lo que siempre pongo como ejemplo es de lo que sí fui consciente era que cuando jugábamos en la calle, para mí las niñas eran otro rival igual que el niño. Y pegaban igual de fuerte. Sí, o sea, para mí estábamos jugando al escondite o a lo que fuera y eran igual de listas o igual de tontas o igual de altas o igual de pequeñas que yo, quiero decir. No sé si vino dado por la educación de mi familia, cómo trataban mis padres a mi hermana y cómo hacían que o permitían o dejaban de permitir que yo la tratase y dejaban de permitir o hacían que tratase a mi madre o a cualquier otra mujer. Y como yo veía que mi padre trataba a mi madre y a mi hermana, quiero decir, por mí, por mi modo de entenderlo, perdón, de hacerlo, lo que tengo conciencia, repito, es de estar jugando y de ver iguales rivales en unas que en otros y mi modo de tratarlas era igual, no sé, a una niña que a un niño, quiero decir. Y entonces yo no tenía ni más inclinación por los hombres ni por las mujeres. No tiene nada que ver. Pero aparte de eso, luego, en mi mundo ya... adulto y consciente de diferencias y de todo esto que estamos o que hay mañana así en el horizonte. Pero clientes habéis visto diferencias. No, sí, sí. Pero no, de Mars Piguet era más hombre con quien tratabas. Mira, de Mars Piguet había mujeres que eran como cuatro hombres juntos, o lo que entendemos el modo de tratar al mundo de los hombres de un modo más estricto, férreo y así, que tenían más de esto que tenemos entre las piernas que cuatro juntos. Y había hombres que eran igual, o había hombres que eran menos. Quiero decir, no, creo que hay lo que hay como trasfondo es la misma conciencia o ideología que yo tenía de pequeño. Quiero decir, no, llegan a mí y me tratan, y el modo de tratarme hay de todo. Quiero decir, sea mujer o hombre, yo, para mí no hay diferencia. Para mí hay personas profesionales y educadas y personas menos profesionales y menos educadas. No es cuestión de testosterona, es cuestión de hormonas, ni de... No, y sin embargo, cuando dices esto lo tienes que hacer porque lo digo yo, no. Sí, no, y he visto de todo, también. Que oí en múltiples noticiarios, programas de televisión por la mañana que veía, decía una persona, bueno, y cuando vemos esto, ¿por qué no denunciamos? Ya. Pues porque a lo mejor no es el momento, porque a lo mejor en ese momento no tienes a mano a alguien donde decir, o no tienes la edad adecuada para coger y decir, me voy a ir, o no lo, o cuando lo has visto no era el momento de irte a un sitio y denunciarlo, no tenías un micrófono y decir, yo he visto en tal empresa que a una chica le han hecho esto, o a mí mismo me lo han podido hacer. A mí mismo, o sea, yo en un momento dado sí que tuve una cosa al cual dije que no. ¿Con tu trabajo nunca te han dicho si a la mujer la has puesto en un pedestal completamente idolatrada, estática, fuera del ambiente? No, yo soy... ¿No has tenido críticas de ningún tipo? Yo soy una tienda abierta. Críticas en el sentido de lo físico. ¿De cómo presentas a la mujer? ¿Si ha habido en tu tiempo, en tu...? Críticas en el sentido de lo físico, sí, múltiples y para no hablar de ellas. Porque la gente, bueno, algunas personas, hablaremos de un modo un poquito más propio, algunas personas no saben diferenciar entre lo que es una imagen real y una fotografía. Y mostrar una chica con unas deficiencias físicas absolutamente claras de falta de alimentación. Hablamos de colectivos de trastorno de la alimentación. Sí, sí. Entonces yo a esas personas lo que les digo, ¿por qué nunca os ha dado por fijaros o poner la lupa sobre un cuadro de Botero? Sí, sí, sí. O de Modigliani, o de Giacometti, una escultura de Giacometti, por Dios, si al arte ya... O sea, pero de eso críticas a cualquier hora. ¿No has entrado nunca al trapo en ese tema? Públicamente no. Pequeño comité o cuando tengo a la persona delante, sí, o cuando estoy delante del público y me hacen la pregunta, por supuesto, no tengo ningún problema. Pero recuerdo que en Televisión de Aragón, en una ocasión, un periodista bastante... Me encantaría poder decir el nombre, pero creo que no merece ni la pena. Después de hacer mi exposición en el Museo de Traje, un periodista, se supone que es una persona culta, que sabe distinguir entre un dibujo y una imagen real, y lo que es el mundo real, y una imagen de un dibujo o la expresión de alguien que le apetece ser un personaje súper alargado, pues su pregunta fue que si a mí me ponía cachondo hacer mujeres anoréxicas o famélicas, en concreto. Ya, lo que pasa es que ese es el afán por empatar, ¿no? Sí. La pregunta, o por ejemplo en las redes sociales. Sí, sí. Esta persona es muy dada a eso, a querer a ver cómo hago la... O sea, su papel era el de provocador. En la televisión la pregunta aragonesa la contra y ver luego cómo te hundes tú dependiendo de... Es que es hecho, un terreno muy delicado realmente, ¿no? Es un terreno en el que muchas de las acusaciones que le habrán hecho a Arturo vienen más de lo emocional que de lo real, y frente a eso muchas veces no hay nada que decir, solo callarse y decir no lo has entendido y no lo entenderás. Y de hecho esa persona era un poquito grueso. Yo no le contesté directamente, no le contesté ni que la Jesús y otra chica que había en ese momento de locutorio le dijeron, no, fulanito, por aquí no va la historia, porque este señor viene a hablar de lo que tiene expuesto, no de las características que tú ves en su trabajo, que tú personalmente ves en su trabajo. pues ese señor era un poquito grueso y ahora casualmente está como adelgazando o ha adelgazado de repente, no sé por qué, será. Igual tiene algún problema con las personas. Y no, y en otra ocasión en un periódico de aquí, pero tampoco voy a decir dónde, yo fui a hacer una entrevista con un periodista también, que tampoco diré el nombre, y también me hizo esta pregunta, que por qué las mujeres así, con esas formas físicas y tal, y no sé qué, y dije, a ver, es un dibujo, yo lo hago por divertimento, y a ver qué mujer tiene 60 centímetros de cuello, 120 de talle y 2 metros 15 de pierna. Es que no es real, o sea, es como si a mí me da por dibujar un marciano, o si tú puedes pretender que un niño vea un ser real en un Pikachu, en un... ¿cómo se llaman los Pokémon? Sí. ¿No? Sobre todo es que ese tipo de preguntas desvían la atención del problema real. No, no, y yo le contesté, aparte de lo que os estoy diciendo, es que una cosa es lo que yo dibujo, lo que hago para mi trabajo, que normalmente son revistas femeninas, lo que ha habido de encargo en mi terreno, quiero decir, en mi cometido como profesional de la ilustración, pero no tengo problemas en dibujar a un hombre, en dibujar a un Papá Noel grueso como hay que dibujarlo, y luego a este periodista, que os digo, de aquí de Aragón, del periódico, le dije, pues mira, una cosa es lo que yo dibujo y otra cosa es lo que yo me llevo a la boca. Lo que yo me llevo a la boca, casualmente, lo que me gusta son hombres con carne y bello, nada que ver con un top model. Y él convirtió eso en el titular. En el titular de lamentablemente. ¿Tenéis alguna pregunta a alguien? ¿Nos van a echar ya? ¿No? Que nos cierran, ¿no? Bueno. ¿Tenéis alguna pregunta a alguien que podamos dar voz? Con toda la libertad, ¿eh? No coartamos a nadie. Luis, tú ahora mismo que tenéis ahora la nueva directiva de FITCA. Con Arturo no trabajasteis, ¿no? Antes, ¿no? Es que yo llevo muy grandes años de presidente. Entonces no he tenido el placer, porque sí que he comentado a Arturo. Tenlo en cuenta para la Fashion Week. Sí, es que esto lo hemos estado hablando antes de venir aquí. Y se lo he comentado a Arturo, pero ¿quién sabe que estamos en esto? Y que hemos presentado esta mañana y que con esta parte que hemos buscado un medio de colaboración. No, es que es indispensable. Gracias. A los dos. Muchas gracias. Gracias a los dos. Ya, yo creo que la verdad es que no quería decir. Yo mientras estabais hablando durante toda la charla, estaba pensando y estaba diciendo, mira, ha sido tan interesante escucharos que durante todo este rato yo estaba intentando decir, bueno, ¿qué palabras me decían esto que estoy viendo y tal? ¿No? Pues por un lado sería que es un momento evocado. Por otro lado, a mí me ha transportado. O sea, había momentos en los que me he sentido transportado, no sabía ni dónde estaba. La verdad que ha sido un placer. Y el ambiente también nos ayuda, ¿eh? El continente, sí, y el contenido. Que estaba hablando bien. Por venir, hoy ha sido realmente un placer. Yo tengo solamente 5 segundos para darle un detallito escrito. Ay, muchas gracias. Qué bien. Arturo, no te lo he traído porque es. Pero bueno, y esto es feo. Bueno, no, pero no, porque Arturo tenemos confianza para darle otra cosa en otro momento. Sí, no, que no existe realmente. No, que sí. Es que no le podía dar exactamente lo mismo porque son cosas femeninas, quiero decir. No, porque realmente es verdad, te evocará a tu madre, a los talles de costura. ¡Ay, qué bonitos! Son unos botones de Alagón, de los recuperados en los años 80, de un taller de confección de Alagón. No sé si lo deseas, ¿no? Sí, sí, sí, y hecho además ahí en pasamanería. No lo quiero, sino... Bueno, nada, por favor, para que tengas un recuerdo de Alagón. Sí, salieron sí, de aquí. Ya te digo, continúo. Yo creo que este año repetiremos en Alama de Aragón, repetiremos con los hijos de Mary Shelley. Y bueno, yo por aquí, de una forma de otra, siempre acabo viniendo. Mi memoria es pésima, como ya algunos han podido comprobar, pero estaré encantada si me dicen, estuve o te conozco o eres, o estaré encantada de saludarles y de recordar este momento. Es muy bonito que haya sido evocador y es muy bonito que les haya transportado a algunos de ustedes. Y Muchísimas gracias. Para mí más todavía. Que por cierto, cuando yo he empezado a hablar, no he dicho ni buenas tardes ni nada. Estas cosas, aunque parezca que estamos aquí normal, pero yo estoy, tengo bastante miedo escénico y aunque tengo momentos en los que he aparecido, pero. No, pero está bien porque esta hora y pico nos ha llegado ya a que ahora nos quedaríamos ya 2 horas más. Pero bueno, tendremos otro momento que seguramente lo utilizaremos. Y en la fase menos es verdad que podemos realmente tirar de ellos, es una, sería una gozada. Gracias, porque corresponde a mí, pueden encontrar en las redes sociales, en mi página web, en las conferencias, en los libros. Y bueno, al fin y al cabo está relacionado. Para algunos, nosotros acaba de empezar en esta habitación, para otros tiene que continuar en esta habitación. IAC Radio. Voces. Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos.